Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas enteras de extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más aquí por la radio pública. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales, como es habitual, estas dos horas para ir contándoles algunas de las noticias importantes o destacadas que se van sucediendo en cada uno de los 19 departamentos de nuestra provincia, una de las provincias más extensas de la República Argentina, 362, en pocas horas 363, 364 serán las localidades. Recordemos que hay algunas jurisdicciones ya con la definición para transformarse en nuevas comunas en la provincia de Santa Fe, así que pasarán a ser parte del conteo, y además sin contar lo que son los parajes, sin contar aquellos lugares que hoy no están contemplados todavía como estructura orgánica dentro de lo que es la ley de municipios y comunas, ¿no? Pero acá estamos durante estas dos horas, entonces te vamos a ir contando varias cosas, vamos a estar repasando también noticias con nuestros corresponsales, aquellos que nos han enviado su información en el día de hoy. Y uno miraba, entre algunas otras cosas, ¿no?, cuando ustedes recordarán, hace un par de años, hubo, si no me equivoco, allá por el 2006, por el 2008, se originó un caso muy particular. Ustedes recordarán que en los últimos tiempos venimos charlando las cuestiones vinculadas a la salud pública en la provincia de Santa Fe, venimos hablando de las falencias que se han originado en los últimos tiempos, sobre todo en el norte de la provincia, los pueblos más alejados de Santa Fe, y entre algunas de esas cosas, uno lo que siempre ha remarcado, por ejemplo, entre algunas particularidades es, o por lo menos lo que uno escucha permanentemente entre alguna de las quejas o alguno de los planteos, es la falta de médicos, la falta de profesionales, el poco criterio de algunos profesionales de la salud para llevar adelante sus tareas como corresponden. Y si hay algún caso que puso al descubierto hace algunos años, por ejemplo, las falencias de ese sistema público de salud, era nada más y nada menos que el caso de Ana María Acevedo. Ustedes recordarán esta joven oriunda de Vera, que fue al hospital de Vera por una supuesta inflamación en una muela, fue derivada a Santa Fe, se le detectó cáncer, estaba embarazada, entre algunas otras cosas, en el hospital Iturraspe de Santa Fe se le negó la posibilidad de llevarla adelante un aborto no punible, porque era priorizaron los médicos, entendieron en su momento que era mejor tratar su otro problema de salud. ¿Cómo terminó la historia? Con Ana María Acevedo fallecida. Es uno de los casos emblemáticos de la lucha de aquellos espacios donde las mujeres vienen reclamando hace algunos años, por ejemplo, la multisectorial de mujeres, entre otros lugares, esta posibilidad del aborto no punible, del aborto legal y gratuito, sobre todo porque sabemos muy bien las diferencias entre los sectores sociales. El que tiene dinero puede hacerlo en un lugar a silencio, en algún lugar donde nadie objetará absolutamente nada, donde la plata sirve sobre todo para los sectores más pudientes de poder mantener ocultos este tipo de prácticas. No es así en el caso de las mujeres que generalmente son más pobres, más vulneradas, que terminan en o yendo a un hospital público ya con emergencia, o terminan yendo a clínicas clandestinas donde en algunos casos se han encontrado con la muerte. Pero decimos esto porque en esa oportunidad, ustedes recordarán, parte de los médicos que atendieron a Ana María Acevedo, que estaban a cargo inclusive del hospital, ¿qué fue lo que habían planteado? Que ellos querían hacer uso de la objeción de conciencia, es decir, ellos planteaban que, entre algunas otras cosas, por ejemplo, por cuestiones religiosas, ellos entendían que no podían llevar adelante ese aborto que era necesario para poder seguir avanzando con los tratamientos correspondientes. A partir de allí se abrió todo un debate en la provincia de Santa Fe, como se ha dado a lo largo de todo el país, respecto a lo que tiene que ver con la posibilidad de los abortos no punibles, con abrir un registro de objeción de conciencia para que los profesionales de la salud pudieran, obviamente con justificaciones lógicas, explicar por qué se opondrían a este tipo de trabajos, este tipo de asistencia, como es la de realizar un aborto en un hospital público. Bueno, en las últimas horas traemos todo esto a colación para contarles que el área de política de género del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe ha dado a conocer algunas cifras respecto a lo que es hoy el registro de objetores de conciencia, que además, digo, en algunos casos, ustedes recordarán, se da también no solo en el ámbito de la salud, sino también hemos encontrado aquí, por ejemplo, hace un tiempo no muy lejano, en la vecina ciudad de Santo Tomé, una farmacia que en su puerta tiene colgado un cartel que dice que no se venden, por ejemplo, preservativos o pastillas anticonceptivas o la famosa pastilla del día después, por una cuestión de conciencia, entre algunos casos, es decir, que supera muchas veces también el ámbito de la salud pública. Pero decíamos, por estas horas, según los datos que se han impartido, sobre todo desde este lugar, el director del área de política de género, Daniel Tepaz, ha dicho que son aproximadamente unos 400 los profesionales de la salud en toda la provincia que han hecho uso de ese sistema de objeción de conciencia. Pero está bien, si uno lo analiza en función de la cantidad de médicos, enfermeros y de personas que integran el sistema de salud, que son más de 10.000 en la provincia, es un número que resulta prácticamente insignificante, pero que no deja de ser un número que llame la atención, más allá de que hay que decir que, por lo menos lo que informa el Ministerio de Salud, es que de esos 400, la mitad ha quedado sin efecto porque no han aclarado, por lo menos no han cumplimentado los requerimientos mínimos, que es explicar, por ejemplo, los motivos centrales por los cuales podrían, entre algunas otras cosas, negarse a la posibilidad de llevar adelante abortos en la provincia de Santa Fe. Es un tema, obviamente, que se sigue discutiendo, que es un tema que obviamente tiene, entre algunas otras cosas y algunas aristas, la batalla de algunos sectores, decíamos, vinculados a las políticas de género en Santa Fe, desde la multisectorial de mujeres, planteando también la posibilidad de lo que tiene que ver con las campañas públicas para la concientización del uso de lo que son las pastillas anticonceptivas, de lo que son el uso de preservativos, pensando justamente en este tipo de particulares, o evitar después a futuro tener que llegar a instancias de recurrir a este tipo de abortos. Pero no deja de ser un dato interesante para la provincia, son datos mucho más bajos de lo que se esperaba. El gobierno estipulaba que seguramente podían ser mucho más los médicos que plantearan algún tipo de objeción, que básicamente en la mayoría de los casos se da a partir sobre todo de las cuestiones religiosas, es decir, anteponer la cuestión de Dios y de la fe como un elemento trascendental. Pero estos son los datos oficiales, entonces, o por lo menos los datos que hasta ahora se pueden conocer. Y también está bueno saber, porque lo que ha hecho el gobierno es difundir, por ejemplo, que hay un listado de quiénes son los que han utilizado la objeción de conciencia. Es un registro de control que organiza el servicio en relación a estas cuestiones, y que los profesionales que actúen no habiendo hecho la objeción, como sí lo hicieron otros, están en falta, y además aclara el gobierno que están incumpliendo con sus deberes de funcionarios públicos, es decir, que para oponerse a realizar algún tipo de práctica médica deberían estar inscriptos en ese registro, si no, obviamente pueden caberle las sanciones correspondientes. Así que de esta manera nos parecía interesante arrancar con alguna cuestión interesante, novedosa, o por lo menos que viene a colación y que tiene un correlato en la historia de la salud pública de la provincia de Santa Fe, y que, recordemos, está claramente vinculada con la muerte de Ana María Acevedo, pero que además está acompañado también de esas miles de mujeres que año tras año pierden su vida a partir de practicarse abortos clandestinos, de vivir en la extrema pobreza y de no tener las condiciones mínimas para poder, en otros casos, poder tener la asistencia sanitaria correspondiente. También recordemos que, entre algunas otras cosas, el tema del aborto es un tema que todavía se discute en el orden nacional y que todavía se espera algún tipo de tratamiento legislativo en el Congreso Nacional. Melissa Paporello, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va, anda? Diego? Muy buen día, ¿eh? Muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos este síntesis de la región aquí por la radio pública con una buena noticia que vamos a compartir con toda la audiencia, porque ya a comienzo de año nos preguntábamos, por ejemplo, ¿tendrá fecha el sorteo del Procrear? ¿Habrá Procrear 2014 esta política de Estado que, bueno, ha permitido, en este caso hablando de la provincia de Santa Fe, a muchos santafesinos poder acceder justamente a la vivienda propia? El 10 de junio, anótelo en el almanaque, va a ser el próximo sorteo del Procrear. Esto lo ha anunciado nada más ni nada menos que Diego Bossio, que es el titular del ANSES y es el presidente también de lo que es el comité ejecutivo del propio Procrear. Lo ha hecho a través del Twitter, por eso tal vez muchos medios todavía no se han hecho eco de esta información, pero martes 10 de junio, cientos de miles de familias van a comenzar a construir una vez más el sueño de la casa propia con el Procrear. Hay niñas que están incluidas en lo... Este es el noveno sorteo, para tenerlo en cuenta, que tiene que ver con la construcción, que tiene que ver con la ampliación, con la terminación, con la refacción. Va a haber una instancia también de repechaje para los participantes que no resultaron sorteados anteriormente. Recordemos que si usted se anotó en los sorteos anteriores, está justamente en la lista. Pero aquellas familias que estén escuchando, que deseen inscribirse, pueden ingresar a la página de ANSES, o tiene una página específica que es el www.procrear.anses.gov.ar. La inscripción es hasta el 3 de junio, hasta ese mismo día inclusive. Y bueno, ahí se solicitan los datos requisitorios justamente para el mismo. Pero una vez que suele finalizar el sorteo, se comunica justamente a cada uno de los inscriptos. Pero lo bueno de todo esto es que hay cambios en los rangos de ingreso y montos, se amplían aún más, hay hasta cuotas de 35.000, como de 8.000, como de 16.000, seguramente lo vamos a estar explicando con mayor tiempo para que aquellas personas que estén interesadas, recordemos que en el último sorteo, en el octavo sorteo del año pasado, la provincia de Santa Fe fue una de las más favorecidas, casi 15.000 se quedaron en territorio provincial. Bueno, esta política que ha lanzado el gobierno nacional, este año 2014 va a tener un nuevo sorteo justamente para lo que es una de las variables para la solución de este problema habitacional que tenemos los argentinos, en este caso, bueno, los santafesinos, con esta muy buena noticia. Y a esto le agrego que hay muchos corralones, por ejemplo, que en los últimos tiempos se han sumado a diferentes también políticas, haciendo descuentos para aquellas familias que están construyendo a través del Procrear. Aquí desde Síntesis de la Región inclusive hemos hecho un relevamiento en algunas ciudades importantes de los departamentos provinciales donde daban cuenta la inyección económica, porque recordamos que el Procrear no solamente beneficia a la familia que va a estar habitando en esta vivienda, ¿no?, sino también a los albañiles, a la generación de empleo, a los corralones, a las casas de decoración, a las mueblerías. Así que bueno, felicitaciones, bienvenido, 10 de junio, anoten el almanaque, va a ser el próximo sorteo del Procrear, hasta el 3 tiene tiempo de inscribirse. Bien, y de paso completamos la información antes ya de saludar al resto de los compañeros, de que finalmente, ustedes recordarán, hace un tiempito atrás habíamos charlado con el secretario de Hábitat de la provincia, Gustavo Leone, respecto a las charlas que se estaban teniendo con corralones y con empresas vinculadas a la venta de materiales de construcción para incorporarlos a los precios cuidados. Bueno, hay que decir que en las últimas horas la provincia de Santa Fe firmó el acuerdo entonces para que los materiales de construcción ingresen en el sistema de precios cuidados. El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, ha firmado el acuerdo con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y también con el secretario de Comercio Interior, Augusto Costa. Recordemos que estamos hablando de 12 corralones con 37 productos y 90 precios para los productos de primera necesidad, son los que se incorporan en la provincia de Santa Fe. Entonces, de la misma manera que lo han hecho otras provincias, como el caso de la vecina provincia de Santiago del Estero, que también en las últimas horas firmó este acuerdo. Así que buenas noticias entonces para aquellos que están llevando adelante en el proceso de construcción y sobre todo vinculados con el plan Procrear. Cielo Saracio es la productora, es la coordinadora en el día de hoy, como siempre, aquí en Radio Nacional Santa Fe. Luciano Fraga es nuestro operador, compañero que está hoy haciendo uso de la consola. De la misma manera saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. De esta manera estamos arrancando, así nos presentamos. Esto es Síntesis de la Región. Dominga la chacarera, abajito de un tala la vi por ser montaraza, y unos tizones de leña mansa la aromaba, la aroma con olor, unos gastos de tala que supo cortar. Mi amigo Don Bimbo hace caer el invierno pasado para su corral, y en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas. Entre los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojita y tala, flecos de luna, la chacarera. Otra vez. Que se va a regalar el donaire que tiene su ensarandia, y los niños quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una manito en la cadera, su cadera es un baile parecido al de sauce y al mimbre también. Esa es mi abuela, se sabe decir los changos del monte cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes, una corzuela cosa de aquí, déjenlo más. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojita tala, flecos de luna, la chacarera. Zuna Rocha interpretó Campo Afuera. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, seguimos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. En un ratito nos vamos a meter a recorrer la provincia en la voz de los compañeros que nos han enviado sus materiales en el día de hoy. Pero le parece que previamente le contemos a la gente las líneas de comunicación, de qué manera nos pueden seguir, vía telefónica, vía web, vía correo electrónico, vía todo lo que tiene a mano. Exactamente, comenzamos a dar las líneas telefónicas para que comiences a comunicarte con nosotros en este Síntesis de la Región. Lo puedes hacer al 0342-155-48-36-42. Y también puedes informarte a través del portal más completo que tiene la región. Así lo definimos nosotros siempre, la provincia de Santa Fe en un solo lugar. Hablamos del www.síntesisdelaregión.com.ar. Un portal de informaciones que involucran a las localidades, ciudades, pueblos de la provincia de Santa Fe. Nos buscás también en el Facebook como Síntesis de la Región y también en el Twitter con el mismo nombre. Arroba Síntesis de la Región. Así es. Muy bien. ¿Quiere empezar a recorrer entonces? ¿Quiere que empecemos a viajar? Por supuesto. Bien, entonces nos vamos a ir en primera instancia en el día de hoy hacia el departamento Las Colonias. Nos vamos a ir a la ciudad de Esperanza, porque desde allí, desde FM Aarón Castellanos, vamos a recibir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. La adhesión al ámbito de los festejos patrios llegó a nuestra ciudad el reconocido actor Lito Cruz en el ámbito del proyecto El Teatro y la Historia. Esto lo promueve el Ente Cultural Santafesino, a partir del cual la diputada nacional Claudia Giacone realizó importantes gestiones que posibilitaron la presencia de Lito Cruz y una obra de teatro muy importante en la ciudad de Esperanza. Y a propósito de la diputada Claudia Giacone, la diputada nacional en esta presentación nos expresaba lo siguiente. Y contentísima por estar lanzando en Esperanza el proyecto La Historia en el Teatro, acompañando a Lito y acá y mañana en Ceres, con el Ente Cultura, en una actividad interesantísima que gracias a Dios nos acompañó él para lanzarla. Es un proyecto que él tiene en la provincia de Buenos Aires, que vamos a convocar a historiadores con etapas de la historia santafesina, convocar a guionistas, directores, artistas y después, bueno, empezar a trabajar intercalándolos en estas obras que rescatan nuestra historia en obras teatrales para recorrer todo nuestro interior. Más allá de también la presencia de la diputada nacional Claudia Giacone, que trabaja en lo que hace y promueve el Ente Cultural Santafesino, del cual forma parte también la ciudad de Esperanza, bueno, como decíamos, la presencia de este actor reconocidísimo Lito Cruz en lo que hace este lanzamiento del proyecto El Teatro y la Historia. En el marco de su presencia también lo que fue la presentación de la obra de teatro En Sueños, que refleja la vida de Juana Azurduy. En este sentido también rescatamos la palabra en la visita de Esperanza de Lito Cruz, que nos afirmaba lo siguiente. Bueno, la verdad que es una alegría, porque cada vez que aparece una función de teatro uno está contento, porque la gente tiene lugares para reflexionar, y sobre todo en el caso de hoy, donde es una historia que tiene que ver con el teatro, la historia de la Argentina, de Juana Azurduy, lo que pasó en los últimos años de su vida, y que cuenta un poco lo que pasó en la Argentina en ese tiempo, en aquellos tiempos, para que pensemos nosotros, para que nos pensemos como país, y estamos trabajando mucho en esto, y gracias a ustedes que son los compañeros de ruta que nos comunican. Importantes actividades en la ciudad de Esperanza en estos días, a partir de los cuales, bueno, también se trabaja intensamente en lo cultural, en el acompañamiento a emprendedores desde el ámbito de la producción concretamente, como así también distintas gestiones que dan cuenta de una muy concurrida participación de esperancinos en estas propuestas mencionadas. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aaron Castellanos, 106.9 Esperanza. Bien, desde la ciudad de Esperanza nos vamos a ir rápidamente al cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a ir a la ciudad de San Lorenzo. Desde FM Vale vamos a compartir el informe de Marcelo Juan. Confirmaron la remodelación del hospital de San Lorenzo, Granaderos a Caballo, que pasará a ser un hospital de mediana complejidad. Lo confirmó el ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, el doctor Miguel Ángel Drizum, que se lo comunicó primero al intendente Leonardo Raimundo y luego a la cúpula de la CGT de la ciudad de San Lorenzo. La remodelación del hospital se realizará en tres etapas, la primera ya licitada y a punto de construirse, y la última está prevista para el año que viene, por lo que no más de un año las obras podrían estar terminadas. Entre lo más destacado se puede decir que en el hospital habrá por primera vez consultorios de oftalmología y neumonología, además de una sala de terapia intermedia. La palabra del intendente Leonardo Raimundo. La primera etapa se va a hacer en tres etapas. Entonces, la primera etapa ya está en marcha, que es lo que va a ser la construcción del área de alta complejidad y diagnóstico por imágenes, para el tomógrafo, el xenógrafo, todo el área de rayos. Todo eso va a estar en lo que hoy es la recepción del hospital, y bueno, requiere una inversión importante. En total estamos hablando de 1.5 millones de pesos, que ya fue adjudicado a una empresa Bordeaux Construcciones, y bueno, la provincia tiene pensado terminar esto en unos 3 o 4 meses. Mientras tanto, aproximadamente en el mes de julio se haría la licitación para la segunda etapa, que es la construcción de nuevos consultorios, creo que son 10 consultorios externos, consultorios, en el sector este del hospital, y hacer el acceso al hospital desde calle Colón, darle otro sentido funcional a la circulación interna del hospital, y que la gente pueda ir a hacerse atender, digamos, ahí en, por el nuevo ingreso que sería por calle Colón, y por supuesto construir estos nuevos consultorios que vienen a darle la obra final que se necesita en todo ese sector que hace tantos años está ahí como abandonado, ¿no? Así que eso es una inversión de 2,5 millones de pesos que se licitaría más o menos en 60 días. Y para el año que viene, las mejoras en el área de partos, en el área de cirugía, y por supuesto adecuar lo que va a ser una sala o área de terapia intermedia, que también es muy importante para permitir, por ejemplo, el abordaje quirúrgico de algunas situaciones que hoy no se permiten, dado la baja complejidad, la inexistencia de un área de terapia intermedia. Informó desde FM Vale, Marcelo Juan. Muy bien, y cerramos esta primera recorrida del día de hoy. Nos vamos hacia el norte de la provincia, nos vamos hacia la ciudad de Malabrigo. Desde allí, desde Radio Horizonte, escuchamos el informe de nuestro compañero Luis Nardín. Este próximo sábado, 31 de mayo, llega la unidad sanitaria móvil del Ministerio de Salud de la Nación aquí a Malabrigo. Estará trabajando en nuestra ciudad sábado 31, lunes 2 y martes 3 de junio. Esta unidad sanitaria y va a venir a brindar atención clínica odontológica y también lo que tiene que ver con atención oftalmológica aquí en Malabrigo. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer este gran camión? Que es similar, ¿no?, al que ha venido en el cual se podía tramitar los DNI ya el año pasado. Bueno, este camión va a venir y va a trabajar con la gente que no tiene ningún tipo de cobertura social. Esto llega por gestiones que ha hecho el intendente municipal allí en el Ministerio de Salud de la Nación. Va a estar brindando atención oftalmológica y van a estar entregando allí, en el mismo lugar, prácticamente en el alto, los anteojos. Para la gente que necesite, se van a estar entregando allí. Son 140 turnos por día, son 3 días en los cuales se va a estar trabajando, lo cual realmente es muy, muy interesante para Malabrigo. Malabrigo, por ejemplo, no tiene ningún oftalmólogo. Acá no hay ningún oftalmólogo en nuestra ciudad. No trabaja ningún oftalmólogo tampoco en el hospital, sino que cuando uno tiene algún problema tiene que viajar a Reconquista. Así que es muy interesante esto que se va a estar brindando, este servicio que se va a estar brindando el próximo sábado 31, reiteramos, lunes 2 y martes 3 de junio. En otro orden de cosas, en el día de hoy se ha presentado oficialmente la 23ª edición de la fiesta provincial del Citrus, fiesta que lo organizan en conjunto el municipio, el centro comercial, también los citricultores de nuestra ciudad y la cooperativa agropecuaria que tiene Malabrigo. 20, 21 y 22 son los actos centrales. La Mancha de Rolando es el artista central, son los artistas centrales que van a estar tocando el día domingo en lo que va a ser el cierre. Aún resta confirmar qué es lo que va a mandar lo que es Cultura de la Nación. El año pasado, paradójicamente, estuvo Teresa Parodi, ¿no?, por Cultura de la Nación aquí en Malabrigo actuando. Y algo novedoso, algo llamativo y realmente que ha sorprendido a muchos, tuvo que ver con un allanamiento que ha hecho la Policía Federal en Malabrigo la semana pasada. Policía Federal que tiene asiento en Reconquista, bueno, estuvo trabajando en Malabrigo porque han secuestrado por una denuncia anónima gran cantidad de municiones, de cartuchos, balas de armas de guerra y demás en una casa aquí en nuestra ciudad. Esto se vendía en el circuito ilegal y en la casa de una concejal del Frente Progresista Cívico y Social de Malabrigo. El consejo ha tomado cartas en el asunto, están investigando y seguramente se va a pedir asesoramiento ya en los próximos días en la provincia, a ver qué es lo que se debe hacer en este caso. Un caso de gravedad por el delito de la venta ilegal y también por que una funcionaria pública, ¿no?, era quien estaba en esto, más allá de que su madre es quien se ha hecho responsable de este hecho. Para Radio Nacional, Luis Nardín, Radio Horizonte Malabrigo. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender luceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo, sé que esto no es cierto, pues si lo siento apenas son instantes, vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Ay, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Son tantos recuerdos que llevo conmigo, esas quietas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, pues ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Ay, mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Terminamos de escuchar a Alfredo Ábalos, que interpretó Mujer, Niña y Amiga. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales. Mientras esperamos en un ratito poder establecer algún contacto telefónico, vamos a presentar, si le parece, o por lo menos repasar las líneas de comunicación. Exactamente. Recordá, si estás escuchando Síntesis de la Región y querés participar sobre algunos de los temas que planteamos, algunas de las entrevistas, te podés comunicar con nosotros al 0342-155-4836-42, y también podés pasar, visitar, leer y escuchar la página, el portal más completo, la provincia en un solo lugar. Hablamos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y de esta manera entonces, de la mano de nuestro operador Luciano Fraga, vamos a presentar el primer contacto telefónico del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el próximo contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Damián Berseniasi. Él es médico, es docente universitario, responsable académico de lo que es la Cátedra de Salud Socioambiental y del ciclo práctica final de la carrera de Medicina. Es subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y en las últimas horas estuvo disertando sobre lo que es el impacto en la salud del modelo agroindustrial. Esto ha sido en el marco del tercer foro de desarrollo sustentable que se realizó en la ciudad de Rosario, donde distintas organizaciones debatieron sobre el uso de agroquímicos y el impacto de la salud. Varias veces hemos hablado con Damián Berseniasi, que siempre tiene la amabilidad de atendernos. Con él vamos a retomar la charla de un tema obviamente polémico en la provincia de Santa Fe, como es el tema agroquímicos. Berseniasi, ¿cómo le va? Tenga usted muy buen día. Como siempre, la amabilidad de atendernos desde la Radio Pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir con la audiencia las cosas que estamos haciendo de la facultad, ¿no es cierto? Bueno, la última vez que charlamos estaban en el proceso de los campamentos sanitarios, se estaban conociendo estudios, o por lo menos resultados de algunos estudios que se habían hecho en Vigán, en otros lugares del sur de la provincia, y en estos días, bueno, siguen los debates, siguen las charlas, sigue la idea de seguir profundizando este tema que a ustedes los preocupa de sobremanera, ¿no? Así es, esto fue una satisfacción muy grande la invitación que recibimos del programa de Agricultura Urbana de la Municipalidad de Rosario para participar en la jornada de hacer en el Foro de Desarrollo Sostenible, porque nos parecía que vale la pena estimular espacios en principio de encuentros para poder debatir ideas, ¿no? Porque se nos ha querido llegar, creo yo, con una lógica perversa, a creer que se trata de ver cómo nos peleamos productores contra vecinos, médicos contra ingenieros agrónomos, cuando en realidad la discusión profunda es qué tipo de modelo de producción necesitamos en esta región y qué tipo de daño está generando el actual modelo para ver cómo lo transformamos. Creo que un poco eso fue lo que se intentó hacer, por eso me pareció muy interesante la invitación y la propuesta. Además, hubo jóvenes de escuelas medias de la ciudad de Rosario presentando trabajo, experiencias que ellos habían llevado adelante como estudiantes de la escuela secundaria, pero orientados también en este querer saber qué pasa con los agrotóxicos en la provincia. Participaron los bomberos voluntarios hablando de lo que es el daño y la acción ante la catástrofe o la emergencia que se produce por el vertido de este tipo de productos al ambiente. Claro. Y creo que lo más importante fue que se pudo avanzar en un espacio de diálogo respetuoso, con coincidencia y con diferencias entre los panelistas que estuvimos ayer, pero con una gran necesidad de empezar a encontrar puntos en común, reconociendo todos, eso sí, que o encontramos una salida a este modo de organizar la producción en nuestros territorios, o vamos camino a estar cada vez más enfermos. Claro. Andrés, le quiero preguntar, le iba a preguntar por Andrés, por el doctor Andrés Carrasco, en realidad, digo, porque ha sido una pérdida importante para los sectores ambientalistas, para la investigación respecto a este tema. Me imagino que habrá sido parte también, o por lo menos algún motivo de la charla en el día de ayer, ¿no? Para ustedes una pérdida importante, porque ha sido un hombre que ha destinado mucho tiempo de su carrera y de su vida a poner de manifiesto la peligrosidad de los agroquímicos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que la pérdida la ha sufrido el mundo, la sociedad, la humanidad ha sufrido con la partida de Andrés, una pérdida muy, muy importante, entre otras cosas porque Andrés Carrasco logró demostrar lo que se puede hacer cuando uno tiene dignidad, ¿no es cierto? Cómo uno puede desde un posicionamiento ideológico claro respecto a cuál es el rol que debe cumplir en los espacios como los nuestros, que son espacios públicos, espacios que se financian con los dineros de la gente, cuando produce o construye un conocimiento científico. Andrés Carrasco, que fue presidente del CONICET, que dirigía un laboratorio de biología molecular en la UBA, podría haber optado, como mucha gente opta, por hacerse el distraído, encerrarse en su laboratorio, investigar lo que necesitan el mercado que se investigue para poder seguir generando rentabilidades a algunos pocos. Claro. Y Andrés Carrasco decidió salir de ese lugar de comodidad, no entrar en ese juego y ponerse a disposición de lo que necesitaba la gente. Y en su campo, que era la embriología, escuchar los reclamos de toda la comunidad afectada por las exposiciones y fumigaciones permanentes que se vienen dando desde el año 96 en adelante con mucho más fuerza y mucho más alevosía. Y Andrés empezó entonces a ver qué es lo que pasaba con esas sustancias sobre la salud humana, demostrando indiscutiblemente lo que significa la exposición con agrotóxicos, fundamentalmente glifosato y sus surfactantes, al feto en su periodo, digamos, de desarrollo. Entonces, pero lo más importante de Andrés no fue, creo yo, ese aporte que hizo, su trabajo científico, sino la convicción y el compromiso que asumió para divulgar el resultado de su investigación en la comunidad, proclamando que no existe ningún interés académico ni político que pueda ser más importante que la necesidad de la gente de saber qué es lo que le está pasando. Entonces creo que, bueno, nuestra facultad en ese sentido, mañana jueves, en el Consejo Directivo, va a tratar un proyecto que ha presentado el Frente Independiente de la Facultad en homenaje a Andrés Carrasco, que era docente en la facultad nuestra en la materia de salud socioambiental, para homenajear a Andrés Carrasco el 16 de junio, que era el día de su nacimiento, recordando ese día como el día de la ciencia digna, porque claramente existe la ciencia indigna, que es la ciencia que se vende a los intereses del mercado y de las grandes corporaciones, y la ciencia digna, que es la ciencia que Andrés Carrasco ejemplificaba y en la que también pueden sentirse identificados muchos investigadores que quizás por no haber tenido los campos de investigación en los que anduvo Andrés no tienen la resonancia nacional que Andrés ha tenido, pero que también hacen dignamente un trabajo al servicio de la gente. Entonces, bueno, nosotros queremos homenajear a Andrés Carrasco recordando el 16 de junio, que era el día de su nacimiento, con el como el día de la ciencia digna. Damián, le quería preguntar, porque en los últimos tiempos ha habido algunas cuestiones interesantes, por lo menos desde algún punto de vista, para empezar a debatir con un poco más de profundidad, a partir de un fallo de la justicia en la localidad de Arequito, reivindicando una ordenanza que había establecido esa comuna para prohibir el uso de determinados productos, algunos avances que se están viendo en algunos municipios y comunas de la provincia, alguna ley que hoy está en el Congreso a nivel nacional que busca, entre otras cosas, prohibir el uso del glifosato. Le pregunto, en función de esto, si ustedes vislumbran que está empezando a verse un cambio de conciencia en algunos sectores de los estamentos políticos, de la justicia, si creen ustedes que está empezando a tomarse un poco más de conciencia desde la sociedad y empezar a plantear en serio lo que estamos hablando de la utilización neta, pura y exclusivamente de venenos en los campos de la Argentina. Pero yo creo en principio que la movilización social ya no puede ser desoída ni ocultada solo porque no estén las grandes cámaras de televisión de los noticieros de Buenos Aires. Uh-huh. Esto a nivel local, en las comunidades más pequeñas y no tan pequeñas, Córdoba no es pequeña, la tercera ciudad del país, y sin embargo así las vecinas de Barrio Ituzaingó Anexo lograron movilizarse y movilizar a los pensamientos políticos que terminan teniendo que llevar adelante el juicio que el año pasado, después de 10 años, tuvo un veredicto condenando a aplicadores condenando penalmente a unos aplicadores por haber violado las reglamentaciones que decían los resguardos, las distancias de resguardo y los productos que se aplicaban. Pero claramente yo entiendo que hay un avance en la discusión, entiendo que nos falta muchísimo todavía, que el problema no es el glifosato, el problema es el modelo de producción, claro. Porque fíjese que ahora nos dicen que la discusión es sobre el glifosato, ahora dicen que la discusión es sobre el glifosato porque están teniendo necesidad de meter una semilla o unos eventos transgénicos que son resistentes solo al glifosato por la cantidad de resistencia del glifosato generado, sino al glifosato, de glufosinato de amonio y dicamba. O sea, no contentos con el daño que hacíamos generando transgénesis para resistir mejor al glifosato, ahora lo que hacemos es hacer transgénesis para resistir 4 tóxicos al mismo tiempo en el mismo lugar sobre las mismas poblaciones que ya vienen siendo castigadas históricamente por estas otras formas de cultivo. Entonces, esto hay que ponerlo en discusión. Nosotros entendemos que acá el mayor problema está en el cinismo con el que algunas autoridades definen autorizar algunos productos basándose en los cínicos informes de otros científicos que dicen, acá no pasa nada, esto no tiene ningún daño todavía demostrado. Y lo que no nos dicen es que, por ejemplo, y esto yo lo planteaba hacer, digo, ¿a alguien se le ocurriría hoy usar DDT en algún campo? Digo, no, sin embargo, cuando apareció el DDT, al descubrir el DDT le dieron el premio Nobel de Medicina por su aporte notable en la salud de la población. Entonces, si no somos capaces de aprender de la historia, yo pregunto, ¿el DDT empezó a ser cancerígeno y empezó a ser nocivo a la salud cuando se lo prohibió o cuando se lo creó y se lo liberó en el ambiente sin saber lo que estaba liberando? El endosulfán, que se prohibió en nuestro país a partir del 2011, pero que se dejó usar hasta el 2013 y que ahora se sigue usando de manera ilegal, uh-huh. Es endosulfán, que hace ya más de 20 años se sabe que es teratogénico y oncogénico, o sea, genera malformaciones y genera cáncer. ¿Empezó a ser teratogénico en el 2013 cuando se dejó de usar, en el 2011 cuando se lo prohibió, o siempre fue ser teratogénico y nos estuvieron regando y bañando con esa sustancia desde tanto tiempo que algunos sí sabían que hacía daño, pero lo escondían y otros inconscientemente creían en esas autoridades que le decían no pasa nada, metámosle con esto? Esta es la pregunta que tenemos que darnos. ¿Qué va a pasar cuando ya dentro de unos años de ahí sí, la verdad, el glifosato era como el DDT o el 2,4-D o el endosulfán, cuando nos digan que el dicamba era tan dañino? Hay fallos en la justicia de Rosario que han demostrado el daño en la salud que el Dicamba ha generado en tres jóvenes hace ya más de 10 años. Esto fue un fallo que ganó el doctor Zárate en la justicia civil y también tiene que servir para que nosotros empecemos a advertir que mientras sigamos atando nuestro modelo de producción a la química tóxica, no vamos a tener posibilidad de pensar en futuros saludables. Damián, buen día. Damián, es un largo debate que vienen llevando adelante las instituciones, las organizaciones en los últimos años, en lo que tiene que ver con contar con una ley en el marco provincial para que regule justamente la actividad, más que nada las fumigaciones a ciertas distancias de tanto las aspersiones aéreas como los cascos urbanos. Ahora, esto seguramente se ha debatido en el foro, pero preguntarles, ¿por qué creen ustedes que siempre el debate, cuando llega a la legislatura provincial, donde debería darse justamente este marco regulatorio, siempre se estanca en alguna de las cámaras? Preguntarles si este año habrá probabilidades de llevar nuevamente la discusión a estos ámbitos y cuál es la viabilidad que ustedes contemplan con respecto a esto. Bueno, en principio nosotros estamos acompañando el pedido que hace la organización Paren de Fumigarnos, de que se traten y se aprueben los proyectos que el proyecto que está estableciendo una con mayor rigurosidad el control sobre los productos que se aplican y las prohibiciones de aplicación alrededor de los pueblos de 800 y 3.000 metros y la prohibición aérea, la prohibición de la fumigación aérea dentro de la provincia. Yo he sido consultado como Facultad de Ciencias Médicas por el diputado Tesa, que es uno de los autores de uno de los proyectos. Nosotros hemos emitido una opinión fundada científicamente en lo que nosotros hemos estado incorporando como saber a lo largo de nuestro trabajo, y la verdad entendemos que ese es un proyecto que debería ser aprobado en la legislatura. Y también entendemos que no se aprueba, se traba y se ha perdido tres veces estado parlamentario la discusión de estos temas, porque los diputados y los senadores, algunos diputados y algunos senadores, porque también hay algunos diputados y algunos senadores que son dignos, pero algunos diputados y algunos senadores también representan no solamente a los vecinos que son afectados, sino fundamentalmente a los intereses económicos, porque muchos de ellos además son dueños de tierras o son productores de pules de siembra. Entonces, esta situación hace que claramente se hagan los distraídos, y lo más terrible es que se hacen los distraídos cuando lo que está en el medio es la salud y la vida de la gente, ¿no? Eso es lo terrible. La democracia nos da la posibilidad de elegir cada cuatro años representantes. Yo creo que en algún momento la acumulación de organizaciones que empiecen a plantear que no existe lucro que justifique el daño en la salud de la gente, van a tener que poder generar otro tipo de representantes, ¿no? Mientras tanto, estamos realmente, mientras esto no ocurra, estamos a merced de del poder que tenga la convicción y la dignidad de los representantes legislativos por sobre el poder que tenga el mercado, las grandes corporaciones de agronegocios, que son las que terminan aparentemente teniendo más peso en las cámaras. Uh-huh. Damián, en estos dos minutitos y medio que nos quedan, preguntarte simplemente si ustedes con su cátedra siguen recorriendo la provincia, si ha habido pedidos de algunos municipios y comunas para ir a realizar algún tipo de encuestas o de los campamentos sanitarios, que nos cuente si es así y por dónde van a andar, si en caso de que haya alguna visita próximamente. Sí, efectivamente, el lunes de la semana que viene iniciamos un nuevo campamento sanitario en la comunidad de Alcorta, convocado por el presidente comunal, para ir viendo cuáles son las necesidades y la situación de salud de la gente de Alcorta. Estaremos en septiembre en Ibarlucea, en diciembre en Chabás, en el mes de julio vamos a estar haciendo un trabajo de investigación en San Salvador, a pedido de los vecinos y del intendente de San Salvador también, en la provincia de Entre Ríos. Y para el año que viene tenemos un pedido de varias comunas de aquí de la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires para poder ir a hacer los campamentos sanitarios allí. La verdad que lo bueno que tiene este mecanismo de los campamentos sanitarios es que, y más allá de la problemática de la agroindustria, los vecinos pueden expresar cuáles son sus problemas de salud, que no son los de la agroindustria, son los problemas de salud que tienen. Después habrá que ver por qué. Nosotros lo que hemos encontrado, bueno, como charlábamos en pasada, es que en algunos casos hay relaciones que no pueden discutirse entre las exposiciones y los daños en la salud, pero también encontramos que aparecen otras cosas que son necesarias que empecemos a tomar en cuenta, como los problemas nutricionales en nuestros niños que tienen cada vez más tendencia al sobrepeso, a la obesidad o a las áreas de riesgo de sobrepeso y obesidad, que nos hacen pensar en un futuro de mucho más labilidad desde el punto de vista de salud, ¿no? Así que sí, por suerte, y a partir del trabajo que se ha hecho, se han instalado los campamentos sanitarios en la región. Estamos trabajando en esa línea. Como les decía, este lunes nos vamos a Alvear, después vamos a Alcorta, perdón, después vamos a ir a Ibarlucea y a Chabás para terminar este año allí. En el medio estaremos en San Salvador, el año que viene seguramente Alvear y otras comunas van a ser parte de este programa de trabajo de la facultad con la comunidad, ¿no? Damián Berseñasi, como siempre, es muy amable, muy gentil por los minutos que le puede destinar a la radio pública para seguir charlando sobre este tema. Seguramente a lo largo del año nos volvamos a reencontrar. No, gracias a ustedes. Insisto en esto, para nosotros es muy importante que la universidad pública cuente con medios como la radio pública para poder difundir lo que es con lo que la gente, los vecinos y las vecinas que nos escuchan ahora aportan sin saber qué es lo que hacemos muchas veces. Así que muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra del profesor Damián Berseñasi, recordemos, médico, docente universitario, responsable académico de la Cátedra de Salud Socioambiental y del ciclo práctica final de la carrera de Medicina, es subsecretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, que en las últimas horas estuvo participando del tercer foro de desarrollo sostenible que se hizo en la ciudad de Rosario. Allí expuso sobre el impacto en la salud del modelo agroindustrial y también nos ha contado sobre el homenaje que en las próximas horas la Universidad Nacional de Rosario realizará en honor al doctor Andrés Carrasco, recientemente fallecido. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Los santiagueños interpretaron No vas a creerme. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales. repasando entre algunas otras cosas, si le parece, las líneas de comunicación, mi estimada amiga. Así es, ¿eh? Repasamos una vez más las líneas de comunicación para que entres en contacto con este Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública. Saludamos a nuestros compañeros, colegas también de las diferentes FMs en todo el territorio provincial que retransmiten este Síntesis de la Región. Te puedes comunicar con nosotros, puedes aportar algún dato de tu pueblo, de tu ciudad en materia política, económica, social, ambiental al 0342 155 48 36 42. Bien, y decíamos, ¿no?, a partir del www.sintesislaregion.com.ar, repasar algún título rápidamente de los que forman parte de la estructura del sitio, porque hay un dato interesante, por lo menos, que queremos destacar. Ustedes saben que en las últimas horas, lo hemos contado la semana pasada, estuvo aquí en nuestra provincia, nada más y nada menos que el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, entre algunas otras cosas, participando de la reapertura del frigorífico Marfrig en la localidad de Hugues. Y ustedes recordarán que no solo en esa localidad, sino también en otros puntos de la provincia, ha habido importantes problemas con la actividad frigorífica. Y uno de los casos emblemáticos fue el de JB Swift, allí en JB Swift en la ciudad de Venado Tuerto, en el sur de la provincia. Bueno, el intendente de esta ciudad, hablamos de José Luis Freire, ha confirmado que en las últimas horas tuvo algún contacto con Alberto Fantini, que es el secretario general del Sindicato de la Carne, para ver, obviamente estuvieron analizando el trabajo que se hizo en su momento en el frigorífico. Bueno, en un par de días va a haber una nueva reunión para ver la posibilidad de retomar la actividad, porque recordemos que en alguna oportunidad los empresarios decidieron trasladar todo hacia, o por lo menos gran parte de la actividad, hacia la planta que tienen en Villa Gobernador Gálvez, y por eso, y con el argumento obviamente de que tenían que abaratar costos, decidieron trasladar todo hacia allí, y no habían aceptado ningún tipo de propuesta de las que proponía el municipio de Venado Tuerto. Por eso hay que decir que, bueno, obviamente hay algunos requerimientos que la empresa hizo en su momento, que inclusive fueron atendidos por la propia presidenta, y a pesar de algunas cuestiones decidieron igualmente avanzar con el cierre de la planta. Bueno, según lo que dicen en Venado Tuerto, según lo que se comenta en la zona, están dadas las condiciones para que la planta pueda reabrir sus puertas allí en la Esmeralda del Sur santafesino. Espera el gobierno local alguna respuesta concreta en esta reunión que se va a mantener en aproximadamente unos 10 días, porque además es una empresa importante para la región, y sobre todo por lo que se ha planteado la posibilidad de recuperar, entre algunas otras cosas, lo que son nada más y nada menos que las fuentes de trabajo, ¿no?, que es lo trascendental y lo que preocupa por esas horas allí en el sur de la provincia. Exactamente, cuando hablamos fuentes de trabajo, por ejemplo, nosotros mencionábamos aquí en Síntesis de la Región lo que pasaba con la algodonera en el norte de nuestra provincia. Bueno, ha comenzado a funcionar, se ha firmado un convenio de pago entre los anteriores dueños justamente de la algodonera y la empresa provincial de energía. Recordemos que el monto de deuda es abultado, pero bueno, se ha firmado un convenio de pago, por ende sus trabajadores han ingresado también a la planta, al igual que los insumos que les son necesarios justamente a la algodonera de allí de Reconquista. Así que saludamos también lo que tiene que ver con el recupero, con el sostenimiento de las fuentes y el laburo, ¿no?, de los trabajadores. Así que una buena para la algodonera. Mientras tanto, como decimos aquí en Síntesis de la Región y lo venimos sosteniendo y repasando, continúan las negociaciones en lo que es el departamento San Javier para que se pueda quedar el molino arrocero. Hay gestiones que se están llevando adelante entre el presidente comunal Víctor de Bloch, que está el senador departamental José Baucero también a nivel nacional, para tratar de resolver justamente esta situación. Un molino histórico que ya en el año 2013, el año pasado, fue rescatado, si se quiere, por la intervención que tuvo en su momento Guillermo Moreno. Recordemos que hasta el 30 de septiembre estaría trabajando justamente el molino arrocero, y lo que se está buscando por estas horas justamente es que el tiempo de apertura por lo menos continúe en este año 2014, mientras se le encuentra una vía, una salida que pueda sostener, que pueda contemplar a sus más de 80 trabajadores. Sí, y entre algunas otras cosas hay que decir también que, bueno, en los últimos días se ha discutido entre algunos aspectos el tema de la industria automotriz, algunas empresas que también en otros rubros han detectado algún inconveniente y que hoy están teniendo, entre otras cosas, la intervención del gobierno nacional a partir de algunos de sus programas como para atender situaciones de crisis. Lo estamos viendo aquí en Santa Fe con la empresa Garampol, con la fábrica de sodas y de gaseosas, que ante algún problema con la patronal hubo alguna parálisis en la producción. Hoy los trabajadores han vuelto en las últimas horas a llevar adelante la actividad, pero con el compromiso del gobierno nacional de hacerse cargo de parte del salario de los trabajadores a partir de lo que es los famosos REPRO, ¿no? Los programas de reconversión productiva, que son un aporte que el gobierno nacional hace para atender parte de los salarios de los trabajadores. Un caso similar es el que se ha originado en las últimas horas en Fundición Martínez. Esto es una empresa que está ubicada en la ciudad de Granadero Baigorria, allí en el departamento Rosario, que ha suspendido 180 trabajadores. Recordemos que es una empresa que está por lo menos hoy con un pasivo que ronda los 25 millones de pesos. Tiene como principal cliente nada más y nada menos que a Iveco, la empresa automotriz. Lo que dicen es que al haber habido una caída en lo que son la venta de vehículos, esto paralizó la planta. Entonces Fundición Martínez decide suspender a estos 180 trabajadores allí en su planta, pero sí hay que decir que van a seguir cobrando parte de su salario a partir de los 1.500 pesos que va a abonar el gobierno nacional en concepto de los repros, y obviamente hasta que se lleve adelante una audiencia el próximo 10 de junio en el Ministerio de Trabajo, según lo que también ya confirmó la Unión Obrera Metalúrgica. Es decir, además es una empresa importantísima del sur de la provincia. Recordemos que había entrado en concurso de acreedores el año pasado, había tenido algunas etapas de buen crecimiento, de buena producción durante el 2010 y el 2011, y a partir del 2012 empezaron algunos inconvenientes que los llevó a este concurso preventivo o concurso de acreedores, y hoy se origina entonces esta pequeña o esta situación, ¿no?, de la suspensión de los trabajadores. Habrá que ver de qué manera la empresa junto con la Unión Obrera Metalúrgica llegan a un acuerdo la próxima semana, o se analiza de qué manera va a continuar la producción de la industria cuando deban encontrarse nada más y nada menos que en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe. Hace días atrás, desde aquí de Síntesis de la Región, pudimos charlar con el senador por el departamento Vera, con el senador Pucheta, acerca de este pedido al gobierno de la provincia para que pueda repavimentar lo que es la ruta 93, que es la que conecta justamente a Los Amores. Ustedes saben que las últimas precipitaciones, inclusive si caen 50, 60 milímetros, se hace intransitable poder conectar justamente a Los Amores con otras localidades, como por ejemplo la ciudad más cercana, que es Reconquista. Lo cierto es que por estas horas la localidad de Los Amores, que está bien al norte de nuestra provincia, allí en el departamento Vera, no solamente está incomunicada, sino que también está sin ambulancia. Un tema que nosotros hemos tomado como recurrente aquí en la radio pública, pero lo que han sido las últimas lluvias que han caído, que han precipitado ahí en la región, hacen imposible acceder a la ruta de Los Amores allí a la localidad de Los Amores por la ruta 3, donde nosotros tuvimos acceso a algunas imágenes y realmente las huellas, los huellones tienen casi un metro de profundidad, para que usted pueda diagramar, para que pueda graficar la situación que están viviendo allí los vecinos. Hace más de 20 días que no tienen la ambulancia. Recordemos que en la localidad de Los Amores, en los primeros días de marzo, fue noticia porque un joven de esta localidad, por no contar la misma con la ambulancia, falleció, tuvo que ser trasladado 300, 400 kilómetros al efector de salud más cercano, no contó con la atención debida, y bueno, lamentablemente ese desenlace. Pero bien al norte de nuestra provincia, en el departamento Vera, donde está ubicada Los Amores, no posee acceso de pavimento, como otras localidades también del departamento Vera, para situarnos geográficamente. Pero bueno, esto acarrea, como ustedes se imaginarán, diversos inconvenientes a la población. Nosotros hablábamos con el senador Pucheta en lo que tiene que ver con la producción, lo que tiene que ver con el comercio, se ven totalmente afectados. Imagínense ustedes estar sin ninguna conexión, porque no se puede salir por el tramo de la ruta 3, porque no está pavimentada, y lo que se está pidiendo al gobierno provincial, y lo que significa estar en una localidad como Los Amores, con todos los antecedentes de muertes por no llegar a los hospitales, no tener desde hace más de 20 días justamente la atención de ambulancia. El gobierno de la provincia conoce perfectamente la situación que se vive justamente allí en esta localidad. Esto lo ha dicho y lo ha remarcado no solamente el senador, sino también Valker, que es el presidente comunal. Así que bueno, habría que ver qué es lo que va a pasar o qué respuesta se puede brindar a los vecinos en los próximos días, porque recordemos que allá por el año 2007, cuando estaban en campaña el propio ex gobernador y diputado nacional, Hermes Wiener decía que no había que diferenciar lo que era el crecimiento del sur con el tan postergado norte santafesino. Situación que 7-8 años sigue siendo, casi me atrevería a ser, la misma que aquella que se cuestionaba. Bueno, de hecho, algo el otro día también nos contaba Gerardo Batistuta, ¿no? Este representante de los proveedores, de los transportistas allí del departamento General Olivado, a partir de lo que había sido la presentación que más de 15 instituciones, sobre todo económicas, de los departamentos San Javier, General Obligado y del departamento Vera, habían llevado adelante, pensando entre algunas otras cosas, o por lo menos rechazando lo que tiene que ver con el proyecto de la tasa vial que el gobierno busca llevar adelante, pensando en la posibilidad de analizar o por lo menos de llevar mejoras en lo que tiene que ver con la red vial de la provincia de Santa Fe. Bueno, son algunas de las cosas que nos marcaban, ¿no? Que evidentemente la situación de los caminos del norte de la provincia es una situación complicada, es una situación difícil, es una situación que va a requerir obviamente de mucho trabajo, pero sobre todo de la voluntad política de poder avanzar. Recordemos que después de lo que pasó en Los Amores, recordemos que después de lo que pasó en Calchaquí, estuvo visitando el norte de la provincia el ministro de Salud, Mario Drizun. Bueno, hasta ahora pocas respuestas o por lo menos resoluciones concretas se han llevado a este departamento del norte de Santa Fe, sino después de casos serios y que obviamente preocupan, que tiene que ver con la salud pública, no solo por la falta de atención o por la mala atención entre los nosocomios locales, sino también por esta cuestión de la gente que tiene que hacer miles de kilómetros en algunos casos para llegar, por ejemplo, al hospital de Reconquista, o en algunos otros casos, como bien decía Melissa, que no puede contar con un sistema de ambulancias porque no se puede transitar por el camino de acceso a los pueblos. Le quería contar también, antes sí, que se me escape, lo tenía por aquí, porque varios de los actores que han pasado en charlas con nosotros aquí por la radio pública estuvieron reunidos hace algunos días. Estoy ahí hablando, por ejemplo, del el ingeniero Mauricio Causi, que es el secretario de la producción de la Municipalidad de Esperanza, como así también, por ejemplo, estamos hablando de la titular de la oficina de Kenia, Rafaela, de Mercedes Casaza, con quien estuvimos charlando en algún momento de los planes y sobre todo las líneas de financiamiento para proyectos tecnológicos y empresariales que el gobierno nacional tiene hoy en la provincia. Estuvieron reunidos en Esperanza en las últimas horas, haciendo obviamente junto también al senador por el departamento un análisis, ¿no? Alguna charla respecto a cuáles son los proyectos que por estos tiempos se están llevando adelante en la ciudad de Esperanza, en parte del departamento Las Colonias, y que tiene sobre todo, porque recordemos que es una ciudad que marca mucho esta particularidad de la inversión privada, pero así también con el acompañamiento del Estado, que es puntual. Pero, por ejemplo, alguna de las cuestiones que se han destacado, por lo menos lo que el gobierno municipal de Esperanza plantea, que sería importante, es continuar con el acompañamiento para poder concretar finalmente el parque industrial de la ciudad de Experiencia. Bueno, que ahí todavía queda la inscripción pendiente, bueno, faltan algunos detalles administrativos por cumplir, pero sí, si uno analiza lo que ha sido la inyección económica, la inyección de acompañamiento, es absolutamente importante, no solo en Rafaela como en Esperanza, como así también en el resto de los departamentos. Y lo que hay que decir es que, por ejemplo, hoy, si uno tuviera que destacar en alguno de los aspectos centrales lo que se ha dado en la ciudad de Esperanza, se marca, por ejemplo, lo que es el parque industrial, la agencia para el desarrollo ACADER, que son algunos avances importantes que se ha visto, también en los proyectos que ya están en marcha con Militec El Molino, la incubadora de empresas, que es otro espacio importante que ha logrado conformar el municipio esperancino junto con los empresarios, que son los que hoy están articulando, entre algunas otras cosas, las herramientas que están vigentes desde el orden nacional y que bueno, son las que se están ubicando dentro de lo que es la agenda productiva de la Municipalidad de Esperanza. Ha habido un compromiso de las funcionarias que representan al área nacional de que obviamente habrá un acompañamiento y un trabajo en conjunto entre el municipio esperancino y el gobierno nacional para seguir profundizando por lo menos estos aspectos vinculados a lo que tiene que ver con lo productivo en la región. Recordá, si querés profundizar los temas que involucran a tu pueblo, a tu ciudad, de lo que estamos hablando, de lo que charlamos aquí con Diego en la mesa de síntesis de la región, puedes visitar el www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo que tiene la región, la provincia de Santa Fe, en un solo lugar. Lo decíamos en la apertura, y me parece que es un tema que suele interesar, por lo menos en los últimos 8 sorteos, a varias familias, más que nada jóvenes que se ven trunco. Por allí ver el acceso a una vivienda propia, esta política que ha lanzado hace 2 años atrás el gobierno nacional del Procrear, del programa de crédito argentino del Bicentenario, que ha tenido un impacto muy importante. Nosotros siempre nos circunscribimos a la provincia de Santa Fe, en lo que pasa en los departamentos. Hablábamos de la ciudad de Roldán, hablábamos de Malabrigo, hablábamos de Sastre, hablamos con Firmat también con respecto a cómo estas políticas habían impactado o impactan en cada una de las localidades. Hoy es casi... a ver, cuando uno va a visitar alguna localidad, es como extraño no encontrarse con algún cartel que dé cuenta que se está construyendo una casa del Procrear. Y nosotros siempre ponemos esto de manifiesto, y no es que nosotros lo inventemos, sino que los cuentan los propios protagonistas, ¿no? La importancia, por ejemplo, de que varios municipios, que comunas, frente a la especulación de la compra de terreno, donde los precios pasaron de ser de 50.000, 90.000 a casi 400.000, comunas tomaran la seriedad de firmar convenios justamente para que los precios se mantengan y se pueda seguir utilizando el mismo monto de dinero que te da el Procrear para la compra del terreno. Por ejemplo, me parece que son adaptaciones a esta política nacional muy interesante, de predisposición también que toman los jefes o los intendentes, los jefes comunales o los intendentes. Pero también nosotros hablábamos, y esto lo rescatábamos de las voces de los propios protagonistas, vuelvo a insistir, el impacto, la inyección económica que le genera a las localidades, porque no solamente estamos hablando de que alguien se va a quedar con la construcción de una vivienda única, sino que esto le va a la plata del almacenero, que la plata le va a la constructora, aquella cooperativa que vende materiales, porque las cooperativas se han visto muy favorecidas también en el último tiempo, familias, jóvenes que han querido justamente que el sector cooperativo sea el que levante su vivienda. 10 de junio, anote en su almanaque, va a ser el 9º sorteo del Procrear, lo anunció Diego Bossio en las últimas horas, seguramente mientras nosotros vamos contando esta información, ya los medios están haciendo eco y te van a dar todas las variables, las requisitorias necesarias justamente para inscribirte. La inscripción va a ser hasta el 3 de junio. hacia ese mismo día inclusive. Vamos a tener que tener mucha paciencia porque a medida que fueron llevándose adelante los sorteos eran cada vez más los inscriptos, así que las páginas por ahí suelen colapsar, pero son requisitos donde después vos comenzás a formar parte de lo que tiene que ver con un documento donde quedás registrado, así que si ya estás anotado de manera anterior no es necesario, igualmente vos entrás y verifica, así que bueno, una buena noticia me parece para conmemorar esta última semana del mes de mayo. Yo creo que muchos estábamos esperando saber fehacientemente contar con una fecha de sorteo de inscripción justamente para el Procrear, el programa de crédito argentino, que en el último sorteo benefició a casi un poquito más, no tengo la cifra exacta, pero de 15.000 santafesinos. Bien, ha llegado el momento de establecer una nueva pausa en Síntesis de la Región. En un ratito volveremos para hacer la última etapa del programa, para seguir charlando con algunos entrevistados que nos quedan todavía pendientes en el programa de hoy. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Estoy pensando en ti, estoy bloqueado. Como viene la vida, no le encuentro salida. Estoy choqueado, estoy enamorado, tú estás en mí. Si con esta onda sintonizo en vos, me miran raro y no creen mis amigos. ¿Qué me pasa contigo? En todas partes veo tu figura, siento tu calor. Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado este sufrimiento. Obsesionado con esta locura, ya no sé vivir, me falta tu ternura. Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti. La idea de tu amor me quema. La idea de tu amor me quema. Inconscientemente estoy pensando en ti, estoy soñando. Se me pasan los días y no le encuentro salida. Es que no quiero perder la esperanza de que vuelvas tú. Alucinado con tu pensamiento, vivo encadenado este sufrimiento. Obsesionado con esta locura, ya no sé vivir, me falta tu ternura. Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti. Estoy bloqueado, estoy enamorado, solo pienso en ti. Alucinado estoy, obsesionado estoy, la idea de tu amor me quema. Alucinado estoy, obsesionado estoy, la idea de tu amor me quema. La idea de tu amor me quema. La idea de tu amor me quema. Luciano Pereyra interpretó Soy un inconsciente. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, y continuamos en síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de nuestra red de corresponsales, ya entrando en la etapa final del programa, pero repasemos rápidamente igualmente, como siempre, las líneas de comunicación, de qué manera la gente nos encuentra, se comunica con nosotros. Exactamente, te comunicas con nosotros, participás de este síntesis de la región, lo haces de manera muy sencilla, a nuestra línea móvil al 0342-155-4836-42. Dicho de paso, puedes entrar, leer y escuchar, escuchar nuestra página, el www.sintesisdelaregion.com.ar, porque la redacción de las notas que involucran las diferentes localidades, pueblos y ciudades de la provincia también van acompañadas de sus respectivos audios, por ejemplo. Exactamente. Al que no le gusta leer, escucha la nota. Bien, eso obviamente, así que pueden hacer un seguimiento, como por ejemplo, rápidamente, antes de meternos y presentar a la próxima nota, usted puede leer hoy en la portada la nota que realizamos ayer con el concejal de Carcarañá, Mauro de Cándido, respecto a situaciones irregulares, respecto a la ayuda social que se vive allí en esta ciudad del departamento San Lorenzo. Pero después repasamos más títulos de nuestro portal, vamos a presentar un nuevo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico en estos minutos nos va a llevar a la charla con Daniel Emmert. Él es el presidente de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, con quien vamos a charlar un poco la situación de los bomberos en la provincia, pero también consultarlo porque en las últimas horas ha estado visitando el norte santafesino, sobre todo la localidad de Florencia, donde se ha presentado la Asociación de Bomberos Voluntarios, lo cual es un hecho interesante para el norte santafesino. Emmert, tenga usted muy buen día desde la radio pública en Santa Fe. Melissa Vaporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Sí, buenos días a usted y a toda su audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos unos minutos. Bueno, decíamos que ha estado en las últimas horas, en los últimos días, en el norte de la provincia, un hecho importante, histórico, esta posibilidad de que se sigan conformando asociaciones de bomberos voluntarios, ¿no? Sí, realmente, como tal cual lo decís, lo importante se inauguran cuarteles normalmente en el sur de la provincia, no en el norte, por eso la importancia de haber podido inaugurar un cuartel en la ciudad de Florencia. Uh-huh. ¿Qué implica para ustedes llegar a un lugar así y poder darle lugar a un nuevo destacamento, una nueva asociación? Digo, ¿qué implica también para una comunidad poder contar con un cuartel de bomberos? Y, a ver, por la situación geográfica del norte, ¿no es cierto?, que todas las localidades están muy distantes, cuando se logra que una comunidad haga conciencia y pueda crear un cuerpo de bomberos, es una muy buena situación para la provincia, para los habitantes del pueblo, para los que transitan esas rutas, y mucho más para el sistema. Uh-huh. Y en el caso de Florencia, le pregunto a usted que estuvo por allí, estamos hablando de bomberos del mismo lugar, de la zona, implica mucho cuando uno abre este espacio en la comunidad, el trabajo, el vínculo con la comunidad en los primeros momentos, como para que la situación sea menos complicada. Y la llegada de un bombero es siempre en un momento no grato, ¿no? Cuando uh-huh. hay alguna emergencia. Entonces, más rápida es la intervención, mejores son los resultados. Uh-huh. Daniel, consultarlo también, bueno, ¿cómo vio en este recorrido usted hace una diferencia del sur, del norte, con respecto a lo que tiene que ver con los bomberos, con la actividad? En ese recorrido que le tocó inaugurar justamente allí en Florencia, ¿cómo ve la actividad bomberil justamente allí en la provincia de Santa Fe? Más que nada, vuelvo a insistir, en el norte de la provincia. El sistema bomberil de la provincia está en un muy buen momento a partir de la ley provincial, del trabajo en conjunto que se está haciendo con Protección Civil y el gobierno. Estamos en un muy buen momento. Con respecto a lo que vos me decís, la diferencia del norte en el sur puede ser las diferencias lógicas que hay entre el sur y el norte de la provincia. La capacitación que va a tener el bombero de Florencia, o el de Venado Tuerto, o el de Rosario, o el de Rafaela, es exactamente lo mismo. Daniel, cuéntanos un poco respecto a cómo se dio la posibilidad de que surja la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos, cómo llegaron a contar con su sede allí en la ciudad de Galo. Digo, fue un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, de mucho peregrinar para lograr el consenso y poder avanzar en esta federación. La Federación de Bomberos siempre tuvo la sede en la ciudad de Galvez porque se fundó hace 44 años. Uh-huh. Y bueno, y en esta gestión nos tocó a nosotros poder concretar el edificio propio que no teníamos. Si bien está ejecutado en la primera parte, lo que se inauguró hace unos días. Bueno, y la decisión de quedarnos en Galvez fue ayudado por una intención de la municipalidad que nos ha donado los terrenos. Uh-huh. Daniel, ¿y si nos puede contar un poco más cuáles son los temas que ustedes suelen abordar? Porque si no mal entendimos, estaba en una reunión, pedimos disculpa por interrumpirlo, pero con quien responde justamente a la Secretaría Civil en la provincia de Santa Fe. ¿De qué temas se hablan? ¿Qué es lo que hace la federación justamente con cada una de las dependencias bomberiles en la provincia? No, la reunión en la que estamos ahora, digamos, está de visita en el cuartel al cual yo pertenezco, que es del pueblo de Humboldt. Los temas que se abordan siempre desde la federación con el área de protección civil es justamente eso, capacitación, creación de brigadas, pudiendo ver de qué manera se puede atender mejor a la provincia. Sí, y consultarlo también porque yo creo, no sé si usted puede coincidir conmigo, pero el año pasado lo que fue, bueno, el lamentable hecho ocurrido en la ciudad de Rosario con la explosión así de calle Salta, con el derrumbe justamente de un edificio, tuvo una visibilidad, el trabajo de los bomberos muy importantes. A partir de ello, ¿ustedes han notado algún cambio en lo que tiene que ver con el interés por parte del gobierno provincial? Usted decía a través de esta ley, pero en lo que respecta a equipamientos, a perfeccionamiento, ¿han notado algún cambio o cómo no, lo toman no, ustedes? No. La relación con el gobierno sigue siendo la misma, es todo, no cambió. Lo único que lamentablemente nos sirvió para realmente darnos cuenta de que toda la capacitación que tenemos la pudimos poner en funcionamiento y funcionó y de la mejor manera. Uh-huh. Daniel, una de las últimas preguntas también, preguntarle respecto a quiénes son los que deciden hoy en la provincia avanzar, sumarse a ser bombero voluntario. ¿Hay más bomberos, más bomberas, chicos jóvenes? Digo, es una cuestión que en algunos casos viene más de familia. Muchísimo. A ver, en la Escuela de Capacitación de la provincia, uh-huh, este año hay 500 nuevos bomberos estudiando para el año que viene. En vez de ser 3.000, vamos a hacer 3.500. Uh-huh. ¿Y ese proceso de capacitación qué implica? ¿Qué, digo, cómo se da? ¿Cómo es el marco de la carrera? ¿Cómo es el perfeccionamiento para poder después decirle a alguien que ya está en condiciones de salir a trabajar y sobre todo enfrentar? Es un año de estudio. Uh-huh. Es un año de estudio y de prácticas para poder ser bombero. Bien. Daniel Emmer, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública. No, sí, usted es muy gentil, ¿eh? Agradecido soy yo por haber llamado, bueno, y que poder difundir un poco el movimiento de la federación. Bueno, nos encontraremos en cualquier momento, así usted muy amable, ¿eh? Bueno, gracias, buenas tardes. La palabra de Daniel Emmer es el presidente de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios, que bueno, nos ha contado, entre algunas otras cosas, lo que ha sido esta inauguración del cuartel allí en la localidad de Florencia, en el norte de la provincia, que bueno, se ha destacado como un hecho histórico porque prácticamente no hay cuarteles de bomberos en la región. La mayoría de los cuarteles están instalados en el sur de la provincia, además de, bueno, ratificar entonces los aportes que se han hecho en los últimos tiempos del Estado para ir mejorando la actividad de los bomberos, de los cuarteles y sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento que tendrá el cuerpo de bomberos en toda la provincia este año a partir de lo que es el año de cursado y la carrera para bombero que se ejerce en la provincia de Santa Fe. Pollera que vuela.

sociales complicadas que se han dado en los últimos días, pero importante la cantidad de santafesinos que uno está viendo, encontrando, decimos de toda la provincia de Santa Fe, de toda la bota santafesina, impresionante la capacidad que han tenido muchos santafesinos de poder lograr tomarse unos días y poder viajar hacia el Mundial que se disputa ya en días, en horas, en Brasil. No he conocido en el caso de la provincia de Santa Fe alguna locura para llegarse hasta el Mundial, pero por ejemplo, en la vecina provincia de Córdoba hay unos pibes, unos muchachos que se van en auto al Mundial. En la vecina provincia de Entre Ríos, en Paraná, otros muchachos que hace un año compraron un colectivo, lo restauraron, lo convirtieron en motorhome y están preparadísimos también para viajar al Mundial. No conozco ninguna locura de algún santafesino, a ver de qué manera, no tan recurrente o como suelen ser los viajes a través de un paquete turístico, viajen justamente hacia allí en el próximo mes de junio. Pero, por ejemplo, sí conozco que en el Trébol, en la ciudad del Trébol, se está filmando un video para el Mundial. Están participando algunas instituciones, las escuelas, del público en general, y es un video que reúne, por ejemplo, a los equipos de la ciudad del Trébol, a los equipos amateurs y de liga inclusive, y a los pibes y a pibas de la escuela justamente que se quieran sumar. Entonces lo que hacen, y que forma parte de un programa que se va a proyectar durante todo el Mundial, que va a recorrer el país a través de Argentina Conectada, que muestra justamente los diferentes clubes de las diferentes ciudades, en este caso de la provincia de Santa Fe, que van a tener participación, porque ustedes saben que el Mundial se va a poder ver en las escuelas, y bueno, lo que se pretende es dar a conocer en el marco del Mundial también que existen otras instituciones donde los pueblos o ciudades se puedan reconocer a través de caras conocidas, justamente que también apoyan al Mundial y que también respaldan lo que tiene que ver con la materia deportiva, en este caso con el fútbol. En esta oportunidad, en el Trébol, se está filmando este video para el Mundial, que seguramente, vaya a saber por qué no, lo podamos ver aquí en la ciudad capital, ya que se va a proyectar durante el Mundial, que va a recorrer el país a través de este Argentina Conectada. Bien, obviamente que es un tema importante, pero entre algunas otras cosas es lo que está generando muchísima expectativas, sobre todo en el mundo futbolero. Recordemos que por estas horas, por ejemplo, se espera que Alejandro Sabela, el técnico de la selección, dé a conocer el listado final. Ya hay varios santafesinos de los que estaban en esa primera lista de 30 que han quedado afuera, como Lisandro López de Villa Constitución, como Rinaudo de Armstrong. Son algunos de los que ya han quedado fuera del barco. Resta solamente que Sabela dé baja tres más, así que habrá que ver, pero por ejemplo, algunos santafesinos, como el caso de, bueno, ni hablar de Lionel Messi, hablando del hombre nacido en la ciudad de San Lorenzo, como es Javier Mascherano, ya tienen su lugarcito. Bueno, sí. Ni hablar de Di María, hombre de la ciudad de Rosario, que también tendrá su lugar en la selección. Recordemos que a menos que pase algo extraño, seguramente serán tres pilares fundamentales de esa selección que en próximos días arranca con ese sueño mundialista allí en Brasil. Y si no, aquellas marcas que están publicitando con los tres delanteros, no sé dónde se van a tener que guardar justamente esa publicidad. Pero lo cierto también que en las últimas horas se ha emitido ciertas recomendaciones para aquellos que viajen al Campeonato Mundial de Fútbol de Brasil 2014 por parte justamente de lo que son los operadores de viajes y turismo, documentación emitida por la Nación, en la que, bueno, se insta a los que concurran que tienen que tener el calendario de vacunación al día. Así que, bueno, para aquellos que tengan la suerte, ¿usted no va al Mundial? No he tenido la suerte. Bueno. No he tenido la suerte. Desde síntesis de la región tendríamos que haber ido, ¿vio? Tendríamos que haber hecho las gestiones previas. Pero bueno, no vamos a... Igualmente vamos a tener una corresponsal de lujo, creo, que desde allá desde el Mundial. Será el próximo Mundial. Será el próximo Mundial. ¿Por qué no sea acá en Argentina? O quizás pueda ser, si a usted le parece, los Juegos Olímpicos. También, 2016. ¿Cuándo se define cuál va a ser, bueno, no comenzó el Mundial, pero cómo y cuándo se define cuál va a ser la próxima sede de aquí a 4 años, por ejemplo, el próximo país? No muy lejano, ya hay algunos candidatos. ¿Antes o en medio? Hay algunos candidatos, se dice que va a ser Rusia. ¿Nosotros no estamos? No, me parece que se vuelve a Europa. Bien. Bueno, lo que sí sabemos es que a nosotros se nos ha terminado el tiempo, que ha llegado el momento de decir adiós y de volver a reencontrarnos mañana, Dios mediante. Así que le vaya bien, que siga bien, no haga macanas, como diría mi madre, camine por la sombra, por las dudas, más allá de que está haciendo frío, y nosotros nos vamos a encontrar mañana. Le saludamos también a Cielo Saracio, que ha sido la productora y coordinadora en el día de hoy. Lo saludamos a Luciano Fraga, que ha sido nuestro operador. De la misma manera, a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nuevamente nos reencontramos para seguir haciendo estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Vía del recuerdo que vuelves en los sueños de viejos cordobeses que no te olvidarán. Regresas cabeceando de vuelta de los barrios, cargado con la gente que viene a trabajar. Montones de esperanzas de guardapolvos blancos colmaban tus asientos camino del saber. Después que te radiaron también serviste de aula de aquellos chiquilines que transportaste ayer. De canillita santa en el estribo amigo pregona los principios, la voz del interior. Por 2 cintas de acero te fuiste al olvido, tal vez un día vuelvas por ellas a rodar. Adiós te dice el pueblo que fue tu pasajero en tantas madrugadas de vida laboral. La plaza de los burros te vio pasar de noche con tus luces difusas y tu cansino andar. El trole reventado como montón de cohetes, la chispa que mordían las ruedas en el riel. El canillita salta en el estribo amigo pregona los principios, la voz del interior. Por 2 cintas de acero te fuiste al olvido, tal vez un día vuelvas por ellas a rodar. Adiós te dice el pueblo que fue tu pasajero en tantas madrugadas de vida laboral. Adiós te dice el pueblo que fue tu pasajero en tantas madrugadas de vida laboral. Los del Suquía interpretaron Tranvía del Recuerdo. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.